ahora en la FM Plus. Este es el momento Monchis con Julio Correal. 7 de la mañana y 21 minutos. Es que yo oigo esa música y me dan ganas como. Amigos. ¿De qué le amigos, ganas, estar en la playa, amigo. En la playa, rico. ¿Sabes? En la playa, mirando el sol, recibiendo la luz, la luna, el mar, sí, todo, absolutamente. Cuadrando y alineando todos los chakras. Pero este momento, Monchis. Pero este momento, Monchis, fue nocturno. Porque vamos a hablar del premio de Fórmula 1 que acaba de pasar el fin de semana pasado en Las Vegas, el cual se corre en la noche, a las 8 de la noche, hora Las Vegas, 11 de la noche, hora Bogotá. Y fue un premio, la verdad, muy accidentado y lleno de sorpresas. Como toda la Fórmula 1, en la primera vuelta se deciden muchas cosas. Y en la primera vuelta, efectivamente, de este premio se decidió realmente cómo iba a quedar el podio, ¿no? Porque cometió un error Lando Norris. Digamos que la Fórmula 1, el campeonato, está peleado por Lando Norris de McLaren con Max Verstappen de Red Bull y Oscar Piastri también de McLaren. Son dos muchachos. Eso te iba a preguntar, que cómo iba esa disputa entre Norris y el otro. Exacto, entre Norris y Piastri, que es un muchacho joven que acaba de entrar a la Fórmula 1 con una gran proyección. Y van pues peleándose, los tres están como muy, muy cerquita uno del otro para lo que queda de este gran premio. Pero es que pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, en la primera vuelta de este premio de Las Vegas, efectivamente le pegaron a Piastri. Piastri se quedó por un lado, por fuera, perdió posiciones. Mientras que Lando Norris había conquistado la punta, pero se fue largo en una curva. Max Verstappen lo pasó y al final quedó Max Verstappen, Lando Norris y Russell en el 1-2-3. Pero ojo, señores, que la Fórmula 1 no es tan fácil. Mientras estaban, efectivamente subieron al podio, le dieron trofeo a cada uno, abrieron la champaña, se bañaron en champaña, la foto, tal. Pero mientras ellos estaban festejando esto, oye bien, Juliana, mientras estaban festejando esto, la comisión técnica estaba revisando los carros que habían quedado en los primeros lugares. Y han descubierto que... que los carros de los McLaren, que es efectivamente el señor, nada más y nada menos que Lando Norris y Piastri, tenían un problema muy, muy delicado, y es que debajo de los carros va una lámina que lo que hace es medir que la altura de los carros con respecto a la pista no sea diferente. Que haya igualdad en ese aspecto. Sí, exacto. Lo que busca las normas de la Fórmula 1 es que todos los carros tengan la misma distancia con respecto al piso, tengan la misma modo de alerones. Pesos similares. Exacto. Pesos similares. Y esto se llama el skid plank, que es una lámina que va debajo del carro. ¿Qué es lo que va a medir? Que esté a la misma altura. Entonces, al final, miden esa lámina cuánto desgaste tuvo. Sí. Y si la lámina tuvo más de un milímetro de desgaste, el carro queda eliminado. Mire, no. Julito, a mí la verdad no me gustó la Fórmula 1. Ay, ¿por qué? ¿Pero por qué? Ay, porque es que ese día estaba hablando con un amigo y no me prestaba atención por estar ahí concentrada. Pero mi amor, es que punto si número no uno, cuando el señor está viendo fútbol o Fórmula 1, no hay que hablarle de otra cosa. No existe. No. Les no, pasa no a ustedes muy a menudo. Uno está viendo el partido ahí tal. Oye, mi amor, pero mi amor, estoy viendo el partido. Oye, para él es perdón, el la Fórmula 1. Voy en la primera ¿para quién curva. Es el aquí? Ya toca entenderlo. Como meditar. Toca entenderlo. Como no lo luches. Unirte. Exacto. Como dice Tuto. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Únete a él. Empieza. Ay, qué bonito el carro. Disfruta ay, de la Fórmula 1. Uy, cómo van de rápido, mi amor. Eso. Llévale una gorrita de Fórmula 1. Y era muy emocionante porque el premio de Las Vegas, que es nocturno, pues es muy emocionante, todas las visuales que se ven, sí, pero le dan la vuelta a la esfera, todas las cosas. Esa fue en la noche, pero no nos has dicho qué comiste en esa Monchis. Ah, bueno, no, sí, estaba con... Obviamente. Estaba con brownie y helado de vainilla. Un brownie de helado de vainilla, una Monchis profesional para un tipo profesional como yo. Entonces, estamos viendo eso. Además, este circuito de Las Vegas es el circuito más largo que tiene la Fórmula 1. Son 309 kilómetros al final lo que se corren, que casi todos llegan hasta 300. Este son 309 kilómetros. Pero entonces, mientras estaban ellos allá divirtiéndose con la champaña y recibiendo los trofeos, la comisión técnica estaba revisando los carros y descubrió que los McLaren tenían más de 2 milímetros de desgaste en esta placa que va por debajo. Y escandalillo. Y descalificaron a los dos. O sea, Norris, aunque había recibido el segundo puesto, también, pa fuera. Y Piastri, que había quedado el quinto, para afuera. Entonces, ¿qué pasó? No ganaron puntos y Max Verstappen se le sumó. Ahora se les trepó. Sí, está al pie de ellos con dos premios más que quedan de la Fórmula 1. Pero bueno, no, ahora sí es una estrategia. Vida, ¿no? No, porque, o sea, los carros. No, hay una penalización. Hay una penalización ahora, claramente, dicen que porque como se está alterando el reglamento. Dicen que como es circuito callejero en Las Vegas, pues parece que se viera muy bien el pavimento, pero no, tiene sus deformidades. Las tapas de alcantarilla, la recta, por ejemplo, del circuito de Las Vegas es muy larga, entonces hace que los carros puedan tener mucho roce con el pavimento y se vaya desgastando esa lámina. Pero desafortunadamente los McLaren fueron descalificados por tener más. O sea, ya le habían dado los salen las fotos con los trofeos. Bañándose en champaña. Chao, bajes el bus. Y bajaron y decir, oye, brother, qué pena, esto no es para ti. Entonces ahora quedó Max Verstappen número uno, quedó de segundo Russell y tercero Antonelli, que era el muchacho este que cumplió 18 años mientras corría un premio de Fórmula 1. Sí. Pues ese muchacho, gran contratación del equipo Mercedes, y le dieron el tercer lugar a Antonelli, y los otros dos McLaren quedaron descalificados. Ahora queda dos premios nada más y la cosa puede ser muy pareja y pueden quedar inclusive empatados, señores. Puede haber un empate en la Fórmula 1. Pero venga, Juli, impresionante. Hablemos del Monchis como tal. ¿Usted cocinó ese brownie o lo pidió? Bueno, hombre. ¿Era un brownie de esos que dan risa o normalito? Era Happy Brownie. Ay, ayer me estaba comiendo, me acordé de usted, Julio, porque me estaba comiendo unas tajaditas con queso crema. Ajá. Y yo digo, uy, qué buen Monchis. Qué buen Monchis. 7 y 28, esta es la FM Plus, esto es Viva la Vida. Y continuamos con más música como esta, la música de la generación que lo hizo posible en la UCA. Viva la Vida regresa en instantes. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. El 30 de noviembre, la fiesta empieza con el sol. Brunch, música, cócteles y una tarde que se transforma en noche. Zorro Azul, el rooftop que no duerme. Reserva tu lugar. Lunes a viernes, después de las 5 de la tarde, conéctate con Los Originales. Regreso a casa entretenido para culminar el día. Los Originales. Únicamente en la FM Plus. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar.

de la mañana y 36 minutos en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Y a esta hora de la mañana vámonos con una canción del 91 de un álbum de Sin Documentos. Se llamó este álbum de Los Rodríguez, Mi Enfermedad, una gran canción que nos trae muy buenos recuerdos del colegio, ¿por qué no? 736 en la FM Plus es Viva la Vida. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. De la mañana y 39 minutos en la FM Plus, la radio, la generación que lo hizo posible. Para hablar de deportes, invitamos a Carito Castellanos. Hola, Caro, buenos días, bienvenida a la FM Plus. Tuto, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Ha pasado a todos en la mesa? Muy bien, Carito. Feliz lunes para todos. Gusto en saludarte también. Gracias, igualmente feliz inicio de semana para ti, Carito. Muchos éxitos en esta semana que comienza. También le damos la bienvenida al Clásico Herrera, que también nos va a hablar o nos va a decir de sus dos equipos que están en estas semifinales del torneo colombiano. Y hablemos de eso, Carito, precisamente. Pues hablemos entonces de los cuadrangulares semifinales, señores, porque hay hubo cuatro partidos. Sí. Dos del grupo A, dos del grupo B. Sí. Una victoria y tres empates se dieron en esta jornada muy apretaditos, hay que decirles, cada bastante. Uno de estos encuentros. Arrancamos con los del grupo B, porque sorprendió a todos. Independiente Santa Fe goleó 3-0. Rodallega está solo, ¿no? 40 años, invicto, pero es que además está en su mejor momento. Aseguran muchos que coge estos cuadrangulares en una curva superascendente. Qué bien. Gol de penal, gol de media distancia, otro gol de penal a Fortaleza, nada más y nada menos, que era uno de los equipos pues llamados a, digamos, ser protagonistas. Mientras que Tolima y Bucaramanga no se hicieron daño. Ese partido terminó sin goles. Sin goles. 0-0. Aburrido. Ay, medio ajustadito, ¿no? Hay que decirlo. Sí, bueno, la verdad es que no mostraron lo mejor en cuadrangulares, de su juego. Hay que meterla toda. Pues además que uno espera, como son los dos favoritos del grupo, pues acá, métale un poquito. Claro. Y ya habían ganado sus primeros partidos, pues no. No hubo victoria allí. Después nos vamos a los partidos del grupo A, porque Independiente Medellín, Atlético Nacional empataron, sí, 0-0, pero este sí estuvo bueno. Pero bastante bueno, rico, y la salida al estadio espectacular. Uy, la salida, impresionante, los colores, los extintores, juegos artificiales, cada uno. El local era Medellín. Sí. Había más gente de Medellín, pero había una tribuna de Atlético Nacional, los colores de los dos equipos, la salida de la pólvora. ¿Ustedes cómo lo vinieron en Medellín, me imagino? No, esto fue una fiesta total, pero no solamente en el estadio, fuera del estadio, la cantidad de gente que hizo también de las suyas en sus negocitos, con las lo que son las bombas verdes, bombas azules, rojas. Y en paz, mejor dicho, un festival, un festival, y en paz. Porque vos veías en el estadio, muy había bien. uno de Medellín, sí, otro de Nacional. Ah, muy rico. Así tal debe ser. Cual. Eso es único en el mundo, por lo menos en Colombia, eso es único lo que sucede allá en el Atanasio Girardot de Medellín, clásico, ¿no? En paz. Claro, eso es una locura. Y en el último partido, ay, señores, polémica, porque América de Cali ganaba 1-0 ante Junior de Barranquilla. Todo estaba bien, todo estaba controlado, y llegó una jugada, un autogol, hay que decirlo, de Pestaña, intentando rechazar el balón, pero ¿saben algo? Ese balón no pasó toda la línea. Oiga, hay una polémica. ¿Cómo es eso? El balón debe pasar todo el cuerpo del balón, la línea. Para que sea gol tiene que pasar un pedacito. No. Todo el balón del bar, ¿no? ¿Hay un chip o no? No hay chip. ¿El balón tiene un chip? Aquí no hay chip. Aquí no hay. Y los del VAR no tenían una cámara que les diera seguridad. Exactamente, mire, vimos todas las repeticiones de todas las cámaras posibles y no hubo una clara que nos mostrara que había pasado el 100% de la pelota. Uy. Ahora, ¿qué pasó con el línea? El línea, si está parado en la raya, es para que nos diga, ¿pasó toda la pelota o no pasó toda la pelota? Claro. Pues ahí fallaron varias cosas y están hablando de la polémica arbitral. Ahí entonces la polémica arbitral de la fecha. Ya mañana vamos a tener el inicio de la tercera y vamos a ver cómo quedan las cosas. Pero claro, o sea, ¿eso ya quedó así o hay un litigio y de repente se apela? No, ya, porque ya acabó el partido. O cosa juzgada. Ya nada que hacer. Cosa juzgada. Además, porque en realidad no hay una cámara, lo que le decía yo, Julio, no hay nada. Una cámara real que nos muestre exactamente si ese balón pasó correctamente o no pasó toda la ley. Y ahí el VAR no funcionó. Debería haber funcionado, pero tampoco tenía la cámara. Pudo. Señor. Bueno, ¿viste el gol de Chilena, el de Cristiano? ¡Ay, qué golazo! ¡Qué belleza! En el de fútbol gol, de Arabia, Cristiano haciendo un Cristiano. Exacto. O sea, si hablamos de los jugadores vigentes de 40, de 38, de 39, son los que están sacando la cara por la. Es que los plateados estamos de moda. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado cada vez que veo a Cristiano Ronaldo. ¿Qué? Y es, ¿cuál fue el que le tatuó las cejas? Porque le quedaron muy bien hechas. Él no era tan cejón en principio y se ha pulido un montón. Laura. De verdad me gustaría conocer el tatuador de las cejas de Cristiano Ronaldo, porque se las hizo pelo a pelo muy bien hechas. Sí, Laura, ¿qué te pasa el dato? Búscalo, Laura y su ángulo del fútbol. La tiene 950. Esa es la tarea de hoy de Caro. Buscar el tatuador. Va para 1000 y hace 1000 abdominales diarias. Total. Entonces, ¿qué ocurre con eso? 1000 abdominales diarias. Cristiano Ronaldo en vacaciones. En verano, en invierno, 1000 diarias. La mía extra. Vamos a ver. Le sentó bien la cena con trompa, sí, ya, ¿no? Sí, pero él. Y el chai, la vaina. Ahí está entregado al ejercicio. Él es un grande. Es que es un grande, Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano. Así gracias, que esperemos qué pasa mañana y estaremos hablando, estaremos pendientes, ¿va? Entonces quedó así. Vale. América Junior. Sí, nada, caso juzgado, amigo. Chao, hasta luego. Chao. Tal cual. Next. Y mañana arrancamos la nueva fecha. Mañana les contaré cuál es la fecha. Sí, yo sé, odiame. Preocupada por el tatuaje. Gracias, de la Carito, ceja de Cristiano. Por estar aquí en la FM Plus, en Viva la Vida, hablando de deportes. 7:45 en instantes. Estaremos con la ciudad de Medellín, el clásico Herrera y las efemérides de hoy. La FM Plus. Viva la vida.

Hace 20 años, Cartagena empezó a sonar con la música del mundo y con la voz de todos. Bach sopló el viento, Vivaldi pintó el cielo, Mozart hizo reír las campanas y Beethoven despertó su alma y su cuerpo. Hoy, Cartagena sigue sonando, porque cuando la música vive, la ciudad entera respira. Cartagena Festival de Música 20 años, enero 4 al 12 de 2026. Entradas en tu boleta. Socio principal RCN. Hay un banco donde los números no importan. Un banco donde el único interés es que ningún colombiano tenga hambre esta Navidad. Porque cada mercado alimenta la esperanza de un futuro mejor. Y porque el mejor regalo es compartir. Por eso, RCN, el diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia se unen para trabajar juntos por una Navidad sin hambre. Dona desde 20 mil pesos en navidadsinhambre.com para que en esta Navidad ningún plato se quede vacío. Medellín despierta con la FM Plus. 7 de la mañana y 51 minutos en la FM Plus. Cordial bienvenida para el clásico Herrera a esta hora de desde la ciudad de Medellín, porque vamos con nuestro concurso, o mejor dicho, nuestra sección a la que estamos acostumbrados un poco antes de las 8 de la mañana. Y estas son las efemérides. Amigos, de nuevo, ¿cómo estamos? De la mesa, compañeros, ¿cómo vamos, bien, hombre? Clásico, ¿eh? Muy bien, buenos días, clásico, siempre bienvenido. Qué bueno darle la bienvenida, no solamente a ustedes, sino poco a poco darle la bienvenida a esta época tan bonita, al estilo FM Plus. Escúcheme esta vaina, por Dios. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vive la vida con la FM Plus! ¡Hermoso! ¡Claro que sí! Un abrazo para todos. Hombre, vamos a tener una Navidad muy bonita. Estamos totalmente seguros. Y sobre todo futbolera. Ayer estaba muy futbolera, hombre, Tuto. Uh-huh. Sí, estuvo bueno el partido, aunque el resultado no fue bueno, ¿cierto? ¿Clásico? No fue muy bueno, que digamos. Pero ¿por qué no bien. Nos metemos bien bacano en esta estupenda máquina del tiempo? Sí, un abrazo muy especial para nuestro Julius, que está a esta hora. En este viaje intergalaxial a través de los años. Y aquí vamos con las efemérides del día. ¿Con qué año vamos a comenzar, clásico? 1955, nacimiento de Clint Burke, baterista de Blondie, quien falleció el 6 de abril del 2025. Hoy lo recordamos con esta canción sota llamada Call Me. ¡Qué feeling! ¡Qué buena energía tiene esta canción! 1957, nacimiento de Chris Isles, guitarrista de Huey Lewis and the News, una canción sota de Power of Love. Y aquí sí que se nota la guitarra, hombre, Julius, sobre todo cuando empieza la canción de la siguiente manera. Ya empieza. Se nota. Alcanzó el número 11 en el Reino Unido, número 1 en los Estados Unidos en 1985. Este man ya tiene 68 años y recordamos su The Power of Love. I want a new drug, yo quiero una nueva droga. Qué buen momento tan bacano el que vivimos con Huey Lewis and the News en la FM ahora, Plus. ¿Cuál Medellín? Año ahora 1976, amigo. 76, ok. Chicago inicia una racha de 3 semanas en el número 1 en lista de sencillos, Tuto. If You Leave Me Now, único número 1 de este grupo estadounidense. Qué buena canción esta, muy setentera, Tutillo. Me encantan los metales, esos instrumentos de viento, espectacular en esta canción. 1991, murió Freddie Mercury, falleció a los 45 años tras complicaciones derivadas del virus del SIDA. Su fallecimiento se produjo tan solo un día después de anunciar su diagnóstico a la prensa. Hoy lo recordamos con su inolvidable innuendo. Estos 24 de noviembre se llevan muchos buenos artistas. Uno de ellos era Eric Carr, este era el batero de Kiss. Claro. Debido a una hemorragia totalmente cerebral, falleció a los 41 años. Su última aparición pública a los 15, definitivamente fue muy especial. Esa última presentación fue los premios MTV, con una estupenda, una presentación única, y fue en 1991. Hoy recordamos también a Eric Carr y la banda Kiss, aquí en la FM Plus. Luz. Vamos ahora, ¿qué año clásico? Espectacular año. Hoy nuestras efemérides, y vale la pena entonces recordar al señor Freddie Mercury con un video musical que fue totalmente polémico, Tuto, por el transvestismo de su muerte. De los miembros del grupo. Ya, lo que llevó a su clausura también en la cadena de MTV. Freddie Mercury también está en todos los corazones de todos los que amamos este cuento de los clásicos. Y hoy lo recordamos a Freddie y una canción que hizo el señor John Deacon. Aquí está, del álbum Works, la canción I Want to Break Free. I want to break free. But life still goes.